siempre estará. ¡Óyelo! El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Me dijo que había mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Que siguiera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos amigos. Siestita, y a veces duermo dos horas y a veces más y no hay...

soñando en él. Te lo juro que sí. Thank you. fuerza bruta y corazón, se le puso el canto. Con lágrimas de alegría, las voces resplandecían, repitiendo mi lamento. Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinquen tiene montuno. Saber que mi Borinquen tiene montuno. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia. Quien dice una mentira dice dos, y dice cien, se inventa mil, dice un millón. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí. Y así es como va la vida, ya no se puede creer, ni la mujer en el hombre. Ay, ni el hombre en la mujer. Por eso yo no creo en el amor. Yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir. ¿Y cómo llegaste a mí? Aléjate, bandolera. Pa, pa, pa. Te voy a dar. Te voy a dar una pera. ¿Cómo te gusta el chicle? ¡Eh, eh! ¿Cómo te gusta el chicle? ¡Chupa! ¿Y cómo llegaste a mí? ¡Aléjate, bandolera! Si a ti te gusta el bochinchie, vete y háblalo allá afuera. ¿Cómo llegaste a mí? ¡Aléjate, bandolera! Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Falsedad, que de mí tú has hablado sin darte ni siquiera una razón. En el callejón sin salida te hallarás, porque tienes una lengua que será tu perdición. Ya en la sombra de tu conciencia te tortura, que contigo será muy dura y no tendrá compasión. Aparta la venda de tus ojos, y olvidando tus antojos, y verás la realidad, y verás la realidad, y verás la realidad. Porque la lengua que tú tienes te perderá. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Ay, esa lengua que tú tienes, mira, te lleva el zapacón. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Lo tuyo no tiene nombre, tampoco tiene comparación. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Cantando olvido el bochinche, pero tú me da dolor. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Si es que yo sé que yo tengo mi H, no, no me tires, que tú no puedes conmigo. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. A ver, más suave, agárrate de mí, que vamos a estar caliente. Cebollón. diferencia. Cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución. Sin pensar que el de la muerte de eso se encarga. Todo lo sabe, es el que todo lo ve,